Mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para grabar este nuevo podcast y poderte dar esos recursos para que tu día a día mejore y encuentres el equilibrio. Y hoy comienzo haciendo una gran pregunta. ¿Te consideras buena madre o te consideras buen padre? ¡Ay, Dios mío! Estamos rodeados de personas que se creen supermamis o se creen malas madres. Esto en el patio del colegio lo veo yo en sala continuamente, la hiperpreocupación por los hijos, las heridas emocionales por esa madre sobreprotectora. Hoy vamos a hablar de las malas madres. No te lo pierdas porque justo al final te voy a dar las claves para que seas una buena madre. Voy a empezar dándoos una pincelada sobre lo que ocurre en mis cursos de maternidad y paternidad cuando comienza. Digo, a ver, ¿quiénes de vosotros consideréis que tenéis alguna herida debido a vuestra madre o a vuestro padre? Una herida emocional. Y levanta la mano el 90% del aforo. Y luego digo, bueno, de vosotros, ¿quiénes sois papás? Baja la mano, pues imaginaos si se queda un 60% del aforo. Y les hago la gran pregunta. Para aquellos que tenéis hijos, ¿pensáis que vuestros hijos también levantarán la mano cuando les hagan esta misma pregunta siendo adultos? Y ahí, más o menos, todos siguen con la mano levantada, porque efectivamente todos nosotros vamos a generar heridas emocionales en nuestros hijos, todos, porque es imposible que no tengan una herida emocional por su madre, por su padre, por la profesora, por el profesor, por el entorno, por el entrenador. Es muy difícil, porque somos humanos y somos emociones. Y ahora os voy a decir, ¿por qué mucha gente o muchas mujeres se consideran malas madres? Porque luchan por ser la mejor madre y eso es imposible. Con ser una madre responsable, dándole normalidad a la maternidad, siendo tu prioridad, tu felicidad, tu mamá, tienes que ser feliz, porque de esa manera conseguirás dar a tu hijo el espacio para ser de verdad, en su crecimiento, en su expansión, sabiendo que tu hijo va a sufrir porque tú también vas a sufrir y no existe la posibilidad de dar independencia a nuestros hijos sin riesgo. Hoy en día encontramos muchísima información a través de las redes, de las noticias, de YouTube, cómo es la mejor alimentación para nuestros hijos. Hablamos de apego, cómo es el mejor apego, cómo hacerlo mejor, que el niño duerma solo en la cama, cómo hacerlo. Pues con todo esto, lo que estamos generando es mucho radicalismo, intentar ser la mejor, que no tome nada de azúcar. O sea, el otro día me encontraba yo aquí a un hombre que su pareja había montado el pollo del siglo en vacaciones con toda la familia porque a su hijo le habían dado un huevo Kinder. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Uf! Intenta no llenar la despensa de tu hijo, o sea, que no se alimente solo de azúcares. Pero si un día le das un huevo Kinder, no pasa nada, que tu hijo va a ser feliz, porque si evitas que tu hijo tome un huevo Kinder y el día de mañana sigues, crece y sigue siendo muy radical en la alimentación, ¿sabes lo que va a hacer tu hijo? A escondidas, se va a comer todos los huevos Kinder que le den en el patio y va a ir pidiendo, como lo hemos vivido las que ya hemos pasado por eso, va a ir pidiendo a sus compañeros la galleta, el zumo, tal, todo eso que tiene prohibido en casa. No prohíbas, normaliza la maternidad. ¿Y tú te consideras una mala madre? No hay un modelo único de madre. La maternidad puede ser un viaje auténtico de autodescubrimiento y de relaciones sanas con tus hijos. Así que vamos a empezar hablando en cómo influye una madre en un hijo. Que os quede claro que la madre es la fuente de la vida. Lo siento por los padres no. La madre es la fuente de la vida. Por tanto, si tú niegas a tu madre, si sigues enfadado con ella, no puedes tomar la vida. Porque esa es la vida, es la que te ha dado la vida. Y si no puedes tomar de ella, que es lo más primario, irás justito a la hora de relacionarte con los demás, ya que te va a costar muchísimo recibir ese cariño porque no eres capaz de recibirlo de mamá y, por supuesto, te va a costar mucho dar amor, ya que no tienes mucho que dar. Si no recibes, no puedes dar. Por tanto, el vínculo racional que tengas con tu madre te marcará en cómo te mueves en la vida. Será tu danza de relaciones en la vida. Nuestra danza más profunda siempre tiene que ver con nuestra madre. De la manera que amamos a mamá, amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a todos los demás. Es importantísimo el periodo perinatal, o sea, esos 9 meses en los que tú estás con tu mamá y está siendo concebido desde el momento de la concepción, es importante porque desde ahí ya quedan muchas heridas emocionales. Ya son muchos momentos que van a quedar marcados en ti. Hay un artículo, un podcast mío que tiene mucho éxito, que se titula Dime cómo naciste y te diré cómo eres. Ahí podéis encontrar muchísimos datos sobre esto, pero os voy a dar dos pinceladas. Ya el doctor Bruce Lipton, investigador de la Universidad de Stanford, demostró cómo las emociones de la madre en el momento de la concepción, como el miedo, la ira, el amor o la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. Hay otro estudio de Eric Nestler, en su artículo Mecanismos genéticos de la depresión, que demuestran cómo acontecimientos vitales estresantes ocurridos con anterioridad en los padres modifican la susceptibilidad al estrés en generaciones posteriores. Esto es, ni siquiera en la concepción, antes. Esto es debido a la epigenética. O sea, un evento traumático que has sufrido tu madre o tu padre años antes puede repercutir en el niño. ¿Por qué? Por la epigenética. Yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo, mis tres perros. Hay una Beagle que desde que la tengo, ante un petardo, tiene un ataque de ansiedad. Y no le ha ocurrido nada estando conmigo, con lo cual eso lo trae genéticamente con anterioridad. Casualmente es una Beagle, casualmente es un perro de caza. Los demás no tienen ningún tipo de estrés y tengo otro de caza ante cualquier petardo, ante cualquier... nunca, ¿vale? Con lo cual ahí ya se demuestra cómo epigenéticamente vas cambiando los genes y finalmente tú puedes tener un trauma o un miedo y después a mí nunca me ha pasado nada. Por eso es importante que cuando estamos en sesiones siempre tenemos que tener, como si dijésemos, preguntamos por todos los acontecimientos vitales, por todo lo que te ha ocurrido desde en la concepción, desde que tu mamá estaba embarazada de ti, pero muchas veces se nos escapan cosas. Y ahí decimos, bueno, pues nuestra hipótesis es que habrá ocurrido algo. El primer vínculo que desarrollamos con nuestra madre es a través de las neuronas espejo. O sea, si yo miro a mi mamá siendo un bebé y mi mamá me sonríe, pues yo voy a sonreír. Pero si veo la rigidez de la cara de mi madre es compuesta, desesperanzada, triste, porque se acaba de fallecer su padre. Tenía una clienta que siempre estaba triste y melancólica. Ella nació un día después de la muerte, de la defunción de su abuelo. Pues, ¿cómo podría estar esa mamá? Que sin más, es imposible, que bienaventurado y fenomenal que ha tenido este bebé, pero es que es algo de mi padre. Entonces esas neuronas espejo hablan por sí mismas. Me dicen muchas parejas, no, nosotros no discutimos delante de los niños. Y yo digo, ya, ¿y qué? La energía está ahí, tu semblante está ahí, tú estás triste, tú estás frustrado, tú estás lleno de rabia, de ira. Y tu hijo está aprendiendo todo eso a través de las neuronas espejo. Desde que son bebés hasta la edad adulta, las neuronas espejos siguen en el día a día, hoy, funcionando tú con el que tienes enfrente. Además, en los últimos años se ha puesto de moda hablar de los apegos. El apego evitativo, el apego ansioso, el apego satisfactorio y, claro, todo esto desde cuando se desarrolla en los primeros meses de vida. A un niño que le separan de su madre en esos primeros meses de vida, en los primeros días, imaginaros una cesárea, a mí me ocurrió con mi hijo. Me hicieron una cesárea, se lo llevaron y dije, por favor, mi hijo. Y prácticamente me lo acercaron un poquito, pero se lo llevaron. Ahí hay un amor interrumpido. Este hijo mío tiene un apego ansioso como la copa de un pino, claramente. Por esto, pues mira, casualmente yo fui a dar a luz a un sitio muy humanista, hablo de hace 18 años, pero por la noche se lo volvieron a llevar porque yo no estaba nada bien, había, bueno. ¿Y qué hay ahí? Un apego ansioso, ¿vale? Con la danza del consuelo se establece el ansioso. ¿Cómo podemos...? Ahí yo no pude consolar a mi hijo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hay un apego ansioso, un apego evitativo es ese niño que por más que hace, por más que llora, no se le hace ni caso. Estas modas de déjale llorar hasta que se duerma. Entonces el niño aprende de, da igual, haga lo que haga, no me van a hacer ni caso, pues cuando me vayan a coger o tal, yo no me muevo. Apego evitativo. Vamos a ver algunos de los perfiles de las madres, de las malas madres, entrecomillado siempre, ¿vale? Hay muchos más, pero aquí pues traigo los más importantes. El primero, la madre sobreprotectora, la madre helicóptero. Esas son las consideradas buenas madres, me río yo, son las supermamis, que generan niños absolutamente dependientes, ya que no dejan a su hijo explorar el mundo, no vaya a ser que se caigan, entonces no les dejan autonomía. Al niño le tienes que dejar que se caiga, que está viendo un escalón. Pues sigue, sigue, sigue, déjale que se caiga, que se aprende. Estas madres sobreprotectoras son las que hacen que su vida gire en torno a su hijo, de tal manera que ni siquiera les dejará volar a una edad adulta. Siempre están vigilándoles, posesivas, controladoras, uf. La felicidad de una madre no puede depender de la felicidad de tu hijo. Y tu hijo va a sufrir, que te quede claro. Siempre. Nos gustaría que no sufriera. Tenemos miedo, sí, pero siempre va a sufrir. Luego está la madre hiperpreocupada, esta que está estresada desde que el niño está ahí en su vientre. Entonces, imaginaros, esta mujer se preocupa por todo, porque si ha comido, que no ha comido, que has comido en el colegio, qué te ha dicho la profesora y qué te han dicho en el patio. Y, ay, que tiene un dolor de oído, o sea, y empieza a mirar a internet. Bueno, esta madre, que se le ve a la legua, tiene un estrés súper elevado, por lo cual su hijo va a tener su sistema nervioso alterado desde la concepción. Ese niño el día de mañana también va a tener estrés o ansiedad. Ahora, una mamá que a mí en algún caso me daba muchísima pena, que es la madre ausente. Digo en algún caso, porque la madre ausente puede ser esta que se dedica a trabajar hasta las 10 de la noche. Pues chica, para esto no tengas hijos, puede haber un momento, ¿vale? Pero tener un hijo es una responsabilidad. Entonces, si vas a trabajar todos los días hasta las 9, ¿para qué has tenido un hijo? Bien, esto lo veo yo mucho en fertilidad, esas mujeres hipertrabajadoras que les digo, ¿dónde vas a tener cabida a tu hijo? No me extraña que luego el niño no venga al mundo, ¿vale? No te sientas culpable por esto, simplemente tienes que cambiarlo. ¡Ay, no tengo más remedio! Sí, que yo era directiva, ¿eh? Ojo, que se puede cambiar. Y luego aquí, como madres ausentes, también están estas mamás que tienen alguna enfermedad física, mental, incluso alguna adicción, que están pero que no están, ¿vale? A mí estas me dan muchísima pena, porque ellas se tienen que dar cuenta de que tienen que sanar para poder estar de manera consciente, boom, en tierra con su hijo. Pero hay muchas mamás que no están, que están ausentes. Aquí, pues la figura de la fuente de la vida puede ser la abuela, puede ser el padre, puede ser no sé quién. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una adicción, por ejemplo, pues se dan luego unos niños problemáticos, ¿vale? Problemáticos, entre comillas, me refiero, pues se pueden dar niños con TDAH, niños también con adicciones, que lo hacen para, mamá, que estoy aquí, mamá, hazme caso, porfa, niños con déficit de atención. Y muchas veces, efectivamente, también se convierten en adictos de tal manera que siguen lealmente a su madre. Cuando hay una madre con una depresión en su casa, ese niño solo va a ver tristeza, rigidez, poca socialización. Entonces, es muy probable que el niño el día de mañana, en adulto, también tenga esa tendencia depresiva. Luego tenemos la madre exigente, esa madre que no se conforma con un 8 o con un 9, que siempre puedes dar más. Entonces, suelen ser madres también muy autoexigentes en su profesión, en cómo van ellas, niqueladas, pintadas, no es falta de detalle. Y entonces, el niño hace lo mismo, siempre va a tener que una alta autoexigencia, exigiendo a los demás, y sobre todo suele ser un futurible en adulto, alguien con baja autoestima, porque nunca es suficiente. Luego están las madres complicadas, estas madres tóxicas que desconfían de todo, que todo lo hacen complicado. Pues yo no sé por qué no te han invitado al cumpleaños, algo habrás hecho. Y la profesora, ¿por qué te ha puesto un 7? ¿Por qué me ha puesto esta nota? ¿Esta mujer está mal o qué? Entonces, si tú vives así, y no haces sencillo de, bueno, pues si la profesora te ha puesto esos, aprende. ¿No te han invitado esta vez a este cumpleaños? Seguro que al próximo. Si tú no lo haces todo fácil, el niño aprende a tener una relación complicada, sus relaciones han de ser complicadas, con lo cual el día de mañana, ¿qué va a tener? ¿Una relación tóxica? Más claro el agua. Bueno, pues estos perfiles os acabo de dar y ahora os quiero dar una pequeña pincelada sobre los mandatos familiares, que también podréis encontrar un podcast hablando de ello. La manera en la que nos han criado y nos hemos relacionado con nuestras madres es el gran mandato familiar. El gran mandato, nosotros tenemos un gran mandato del alma, que es el alma familiar que nos viene de nuestros padres, ancestros y demás. El gran mandato familiar de nuestra madre va a influir en toda nuestra vida. Con este mandato podemos hacer dos cosas. O bien somos leales y vamos como locos a por él, o bien lo transgredimos y nos vamos al otro extremo. Cuando seguimos a pies juntillas a nuestros padres, es lo que se denomina el amor ciego. Por ti lo llevo. siendo leales a nuestro sistema familiar sin plantearnos otra cosa. Aquí seguimos permutando las neurosis y las conductas que hacen daño a este sistema familiar porque no somos conscientes y no la cambiamos. Aquí sostenemos la culpa insana. Por amor y lealtad me sacrifico. Sin embargo, cuando somos conscientes de ese mandato familiar que no queremos o que queremos cambiar, es lo que se denomina amor esclarecido. Entonces, ahí eres muy consciente de esas lealtades familiares ocultas y de sus implicaciones y limitaciones. A partir de aquí, lo transgredes y es que tienes que sostener la culpa sana para cambiar ese mandato, que no es nada fácil. Con esto trabajamos mucho en constelaciones familiares, que te lo aconsejo si crees que tienes ahí una lealtad muy oculta. ¿Y cómo ser una buena madre? Pues muy sencillo. Si tú te ves reflejada en alguna de las anteriores, si tú crees que eres una sacrificada porque todo en la familia, el sacrificio, la victimización, tal, haz una buena terapia. Porque lo fundamental es aceptar la simpleza de ser madre, sin necesidad de luchar por ser la mejor. Ser una madre que hace lo que puede con los recursos que tiene. Los recursos son los económicos, los emocionales, el tiempo, ¿vale? Antes hablaba de si tú llegas a las 9 y no tengas un hijo, a lo mejor una mamá es una mujer que trabaja en una tienda, en un supermercado y no puede llegar antes. Esto no significa que, ay, pues por eso no puedo ser madre. Habrá de todo, pero intenta cambiar de trabajo. No, es que vivo en un pueblo, pues entonces, muy bien, ole tú, que tienes que llegar encima a tu casa a las 10 o las 11 de la noche y además eres madre. Ole tú, dale a tu hijo tiempos de calidad en otro momento. Habrá mil equivocaciones siendo madre y mil errores, pero eso es parte de la vida y a tu hijo le va a tocar lidiar con esas heridas que le generan tus acciones. Tenlo claro, igual que para ti. Ten claro que tu hijo se va a relajar cuando perciba que tú estás relajada y que eres feliz. Porque de esa manera él también se puede relajar. Si no, siempre va a estar pendiente de ti. Lo más importante para un hijo es ver a su mamá feliz. Y la felicidad es la serenidad y el equilibrio, ¿vale? Y si tu hijo te ve serena, que disfrutas de la vida, tu hijo va a ser feliz. Pero tu hijo va a pagar el precio de tus errores, al igual que tú. Esto es la vida. La vida siempre acarrea errores y los precios a pagar están ahí, pero no consigues nada sintiéndote culpable por ello y anclándote en ello, en la victimización, en lo tremendo. Ya está. Lo importante es seguir avanzando, aprendiendo de la vida, de los errores. Nuestros hijos necesitan que les hagamos entender la vida en todas sus dimensiones, que les hagamos pensar, aprender, recapacitar. Sin condicionamientos, tú tienes que hacer la comunión porque yo te lo digo, sí a la fe cristiana, pues no, de mis hijos, yo soy católica, les di las oportunidades a todos, los tres están bautizados, a partir de ahí, tú quieres hacer la comunión, solo la hizo uno, otro no creía en Dios, tal cual, y el otro solo quería hacer por los regalos, y dije, por eso no lo haces, si tú quieres por tu fe, lo hacemos, si no, no. Hay que darles lugar a vuestro hijo en la individualidad, en lo que ellos necesitan, en sus creencias de manera autónoma y responsable. Para terminar, te quiero dejar algunos fragmentos del maravilloso y recomendable libro de mi amigo Joan Garriga, el libro de La llave de la buena vida que os aconsejo. Dice así, el mayor regalo que le hacemos a un hijo es sin duda entregarle su propia vida. A lo largo de ella disfrutará de muchos momentos de crecimiento, expansión y felicidad, pero también sufrirá otros de pérdida, recogimiento y dolor. Te miro y veo tu vida. Sé exactamente cómo será. Y vengo a susurrarte que hay tres grandes pecados que debes evitar. El primero es dar lo que no tienes y no eres. El segundo es no dar lo que tienes y eres. Y el tercero es no tomarte el trabajo interior de distinguir lo que tienes y eres de lo que no tienes ni eres. Son simientes que plantaron cuando educaron a su hijo para que confiara en sí mismo, en la bondad de su propia naturaleza, en sus propios pensamientos y sentimientos, por ejemplo, y no tuviera que ocultarlos detrás de una identidad ficticia y defensiva. O cuando le transmitieron que podía hacer cualquier cosa aunque fracasase, porque fracasar no es tan importante como experimentar y aprender. Especialmente si es el movimiento interior genuino y auténtico el que lleva a la acción. Lo valioso, por ejemplo, no es llegar a ser un virtuoso del piano, sino tocar el piano cuando uno se siente movido a hacerlo y disfrutar con ello. Bueno, yo soy una buena y mala madre. Creo que soy una buena madre. Ha habido momentos a lo largo de mi vida que he estado hiper preocupada, que es de una madre tóxica. De todos los perfiles anteriores, ha habido momentos en mi vida que he cumplido uno de ellos. Pero en rasgos generales creo que soy una buena madre. Pero también os digo, mis hijos, que alguno, los tres ya han acudido en algún momento a hacer su pequeña terapia, el día de mañana irán a hacer una terapia con las heridas emocionales de mis acciones o de las acciones de su padre, tenerlo claro. Pero si te consideras una mala madre y te ves muy reflejada en alguno de estos perfiles, por favor, ponte en terapia cuanto antes. Porque no somos supermamis, solo somos madres. Dale normalidad a la maternidad. Un beso enorme y mi voz irá contigo. Hasta la próxima.